estoy muriendo, porque no tengo tu amor. Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Me estoy muriendo, regresa a mí por favor, porque sin ti ya no puedo. Siento que muero por dentro, fuego lento por la agonía. Quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía. La pena mata, ya no siento más alegría. Si tú no estás, mi cama se si encuentra vacía, no estás, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos. Regresa ya, amor, te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Y si tú no estás, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos. Regresa ya, amor, te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Me estoy muriendo, regresa a mí por favor, porque sin ti ya no puedo. Siento que muero por dentro, fuego lento por la agonía. Quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía. La pena mata, ya no siento más alegría. Si tú no estás, mi cama se encuentra si vacía. No estás,